18 son. 18. Son las 18 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 750. Come in. Well, well, well. Buenas tardes. Bienvenidos a Frankenstein. ¿Quién les habla? Malena Pichot. Un día te digo de mierda. No me gusta decir malas palabras, pero es un día de mierda. Feo, frío, justo para quedarse en la cajita y no moverse. Un comentario típico de la radio. Me estoy convirtiendo finalmente en lo que temía convertirme, que es una conductora de un programa de radio. Está sucediendo. 18.02. Todo está por pasar, ¿eh? Atención. Hoy, en la reflexión del auto, voy a confesar que me da mucha bronca decir la reflexión del auto. Me da un poco de bronca, me siento un poco estúpida. De todas maneras, la voy a decir, la de hoy, creo que ya lo he hablado una vez, pero no deja de sorprenderme. Hoy venía en el auto y veo una fila de mayoritariamente señoras en la puerta de Las Violetas. ¿Hasta cuándo vamos a hacer cola para entrar a una confitería? Mujeres del orden de la vida miserable. Sí, vidas miserables. Vidas miserables. Ustedes tienen que imaginar todo el cuentito, ¿no? La señora que se levanta, se despierta a las 7 de la mañana de un sábado y dice, qué lindo, hoy me voy a encontrar con Mirta, con Elsa. ¿Por qué sos una ano que no disfrutas? Del buen comer. ¿Usted me dijo ano? ¿No se dice nano? ¿Ano me dijo? La salón es... No, las anoréxicas no son las ano, sino que son las anas. Pero bueno. Pero me gusta muchísimo. Le voy a empezar a decir ano a las anoréxicas. Estoy acá y de repente tengo que bancar a una persona que me mira a los ojos y me dice, vos porque sos una ano. Que es justamente lo que no utilizan, ¿no? ¿Cómo le va, locutor? Bien, muy bien, muy contento. ¿Qué es lo que no utilizan? La ano. ¿Las anas no utilizan la ano? Poquito, verduras, lechugas. Claro, entonces de ahí por ahí sale poco. De todas maneras, lo que yo estoy diciendo es justamente eso, las violetas. Es una hermosa confitería mítica de la ciudad de Buenos Aires. No deja de ser, medialunas y masas, y masitas. ¿Medio pelo son? No. No, y tortas, y debe haber cosas muy ricas. No sé si amerita la cola de media cuadra. Sí, la polaca dice que sí. Es tan delicioso, no lo creo. No lo creo. ¿Y funciona ahí? ¿Funciona solo la mala onda, la atención? ¿Eh? De los camareros. Solo mala onda. Solo mala onda, ¿no? Solo es cara de orto, mala atención. Como que. El mozo clásico es el mozo que cuando lo llamás, si está ocupado, ni siquiera te mira. Él ya te escuchó, pero no te va a hacer con la mano como ya voy. Ese es el mozo de raza. Si está ocupado, no se preocupa en decirte ahí va. Después va a caer. Y si lo chistás y le insistís, pa' peor. Pero sí, igual yo banco mucho al mozo mala onda. Porque a mí lo que me pasa con los mozos, que para mí es una profesión, yo lo he sido y he sufrido mucho, y prefiero que el mozo... 10 días, pero fui. No, 10 días, no. 10 días, moza, fui. Pero fuiste los fines de semana nada más, o sea, fuiste 2 días. Fui una semana y fin de semana, por ahí un día más. ¿Cómo es, mozo o camarero? Si alguien quiere contarnos esa diferencia, no lo vamos a googlear, no nos interesa, me gustaría que me lo digan ustedes. Al teléfono, locutor, dígalo, por favor. 5354-6655, Frankenstein, acordad de que podés dejarnos un mensaje interesante y lo sacamos al aire, si está bueno. bueno, que se quedó como a la mitad del mensaje, pensé que iba a seguir. Yo que quería comentar, hay un dato interesante también del camarero o mozo, que lo bueno de esto de las violetas o de los lugares clásicos, que es que vienen con dos jarras metálicas, una con el café y otra con la leche. Así es como a mí me gusta que te sirvan el café con leche. Perfecto, parece muy bien. Ahora no sé si amerita la media cuadra. Y ustedes imagínense la vida de la señora. Se despertó, dijo, hoy me voy a encontrar con Mirta, con Elsa, con Diana, y vamos a ir a tomarnos un cafecito. ¿Qué querés que planifique? Bueno, yo, ¿qué es eso? ¿Cómo que querés que planifique? ¿Un partido de pádel? No. No, pero es mentira que por ser una señora mayor, el único programa posible en la vida es de sábado, es ir a hacer cola a Medrano y Rivadavia. Con el Ofri que hace. Excelente esquina. Quédate en tu casa. ¿Puedo hacer un ping-pong? ¿Las violetas o café Tortoni? ¿Qué ping-pong? ¿De qué habla? Un ping-pong. ¿Qué es un ping-pong? Un ping-pong, yo digo dos opciones y ustedes me dicen la... ¿Hay una entrevista más de ida que el ping-pong? ¿Hay algo más de ida y más goma que el ping-pong? Que de repente te hacen dos preguntas, lunes o miércoles, y uno dice... miércoles. Y lo dice con una seguridad, ¿viste? Como, esto es así. No, no puede hacer un ping-pong locutor de ninguna manera. Bueno. Quiero que me dejen mensajes también arroba Male Pichot, mi Twitter, y en Facebook, al día de hoy, no sé si puedo decirlo. Facebook... Barra Male Pichot. Y te voy a dar un mensaje de una persona que escribió ya en facebook.com/Male Pichot para que te des cuenta el nivel... de tus oyentes, Manera Pichot. A ver. Dice, como por internet siempre se me corta, conseguí una radio. Resulta que no la sé sintonizar. Gente nueva en el mundo, ¿no? Pero, no sé. Ahí están los modernos. Ahí no están. Conocen un radio grabador. Esto es lo que generaste, Manera. Aman Salva se llama. Está en facebook.com/Male Pichot. Pueden entrar y ver que no miento. Que él no, es un hombre o una mujer. Claramente una mujer. Claramente una mujer. A Mansalva, tiene la foto. Y tiene una foto. Ese claramente te lo irás metiendo en el ojete. Salvo que sea un chico que parezca. Es lo que dice que ya no sabe cómo manejar, cómo sintonizar. Una radio. Bueno, chicos, es una persona. Andá a saber cuántos años tiene. Por ahí nació en un mundo de sin grabadores. Por ahí nunca lo hizo. ¿Sabés qué? Por ahí nunca giró la bolita del dial. Y gracias a nosotros hoy lo está haciendo por primera vez. Te mando un saludo enorme. Ella no puede escucharte. Ella todavía no pudo sintonizar. Está descubriendo... ¿Viste los manuales esos de cuando viene una radio y dice, primero póngale las pilas, después póngale non? Los manuales son muy lindos porque están hechos por yanquis. Y los yanquis, si hay algo que tienen bueno, es que todo lo hacen para idiotas. Todo está para... O sea, los carteles en las calles, en los aeropuertos... las indicaciones por ahí tenés que ir a buscar las valijas y ya directamente en el piso tienen dibujado patitas y vos tenés que seguir las patitas. Pero por a ese nivel. Por los juicios también, ¿no? Que se han comido los norteamericanos. De perderse en el aeropuerto. Y la gente que se cae, se resbala en un McDonald's, por eso ponen los atención carteles. Los carteles. Por ejemplo, los microondas que vienen, no meta a su gato aquí. Mentira. No seque a su gato, ¿sí? En los manuales de instrucción de los. Parece que usted me está gastando. Ustedes siempre saben que yo empiezo el programa y con alguien me enojo. Con alguna situación, con alguna injusticia de la vida. Voy a confesar algo que es lo siguiente. Yo en la intimidad suelo decir mucho una mala palabra. Se sorprenderán ustedes. Están diciendo, ¿cómo? Opa, ¿putías? Qué raro. En la intimidad suelo decir mucho la concha de tu madre. Me gusta muchísimo. Me parece que es un gran insulto. Al aire también. Al aire, más que no una persona en particular, suele ser al aire. No, al aire, cuando estamos al aire, cada tanto te sacas las ganas. Claro, me parece, fonéticamente tiene mucho power, conceptualmente es muy fuerte, estamos hablando de la zona genital, de un ser sagrado como la madre. Es, sin lugar a dudas, mi insulto favorito para descargarme, para sentirme mejor, para sacar toda la bronca afuera. Sin embargo, resulta que mi novio, cada vez que la digo, se ofende. Se ofende y me hace sentir un camionero. Me mira y me imita, la cacha de tu madre. ¿Y hay algo con el tema de la madre que le molesta? Evidentemente, sí. Evidentemente. Evidentemente hay temas con la madre. No, pero es injusto. Hay algo de que él en realidad le gustaría tener una novia que no lo dijera, que no puteara tanto. Injusticia, señores. Injusticia. Porque si yo fuese un varón, si la situación fuese al revés, nadie se queja de nada. Nadie se queja de nada. Nadie le pide a un chabón que deje de putear. Por ahí debería fijarte si él dice tantas malas palabras como vos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Tiene razón el loco. Él no dice tantas malas palabras. Bueno. Pero yo elegí a mi novio porque era un señor que no puteaba. Y él me habrá elegido a mí porque era una señora que puteaba. O por otras cosas también. Está la posibilidad que sea por otras cosas. No creo. De todas maneras, hay un amigo de mi novio que dice mucho, que es una marca registrada, dice mucho, chúpame la hija, vamos a decir, como hace la negra Bernasi sin la P, para no ser tan fuertes. Chúpame la verga. ¿Sabes que igual hay algo que es con todos los eufemismos de los genitales? Me parecen más desagradables que la palabra en sí. Ganso, amigo. Cotorra, cachucha. Todo es peor que concha y pija. O sea, todos los eufemismos me suenan más desagradables, más inescuchables que el que supuestamente es más fuerte. También con el acto reproductivo. También con el auto. Mojá la chaucha. Es espantoso. Polvo me molesta muchísimo, la palabra polvo. Me eché un polvo. ¿Qué refiere además? ¿De dónde viene polvo? ¿Qué tiene que ver? Del polvo vamos y del polvo venimos. Ah, puede ser, me gusta esa interpretación. Sé que tenemos oyentes que son muy buenos analizando publicidades, campañas políticas, y pueden también contarnos sobre estas frases al 5354-6655. Me va saliendo. De todas maneras, lo que yo estaba diciendo es que un amigo de mi novio tiene como marca registrada decir chupame eso constantemente. Y nadie le dice, che, qué ordinario, bajá un cambio. Se lo festejan. Yo se lo festejo, a mí me gusta, muchas gracias cuando dice eso. Porque lo dice de la nada, siempre. Le festejan constantemente al señor Strymon que diga esa barbaridad. Si fuese una mujer, no se lo festejan. Si es una mujer, le dicen, oh, qué desubicada. Uf, wow. Y bien no queda. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no queda bien? ¿Por qué mujer? No, en realidad no queda bien en el hombre ni en la mujer cuando se dice en exceso. Cuando no pero tiene se le que perdona, ver... pero a un hombre se le perdona más que a una mujer a que ver, putee en exceso. Si hay una eminencia en el tema del insulto y de la palabra justa, es Fontana Rosa, sí. Me parece. Y dijo, no sé si recuerdan, no me acuerdo cuál fue, en un congreso que habló de la lengua, me parece. Sí. Que habló del tema de la puteada y la importancia de la puteada, de la mala palabra, es ponerla en el momento justo y en el lugar indicado. Sí, claro, por supuesto. Porque si va destiempo, es eso. Pierde hay que tener fuerza. Un timing. Es un arte putear. Hay que tener un timing y hay que tener, para mí, sobre todo, una seguridad al decirlo. Es como un instrumento para mí, como un instrumento musical. Cuando alguien lo dice fuera de lugar, suena raro. Desafinado, suena sí. Mal, suena raro, no va. Y sí. Ese es el arte de la puteada, es decirla en algún momento indicado y decirla con seguridad. Porque si la decís tímidamente, si te ven que estás flaqueando, si te ven que estás sufriendo, al decirla, el otro sufre con vos. Usted es muy habilidosa tocando su instrumento, Pichot. Le agradezco muchísimo. ¿Tocando su instrumento, dijo? Sí, el de este instrumento que estamos diciendo de la puteada. Tengo un libro que me regaló mi hermano que se llama Almanaque 1963, el libro de la mujer. Es efectivamente, lo vamos a tuitear, un libro de 1963 que aconseja a la mujer cómo debería comportarse, cómo debería ser, desde lo social hasta cosas de la salud y cosas y recetas de cocina y de moda y diferentes cosas. Uno de los apartados del libro es El consejero social. Y dice, sobre la conversación, 1963, un libro real editado. Hay que tener presente que son muchas las mujeres hermosas que pierden todo su encanto apenas abren la boca para hablar. Y esto es cierto. Y a mí me gustaría discutir con el libro y decirle, no, qué machista, qué feo lo que dice, qué feo, qué confundidos que estaban en 1963. Pero no, realmente es cierto. Y acá dice, huir de las exclamaciones ponderativas y de los términos vulgares. Y los ejemplos son, es un as, vaya un tío estupendo. En 1963 la mujer no podía decir estupendo. Queda mal. Quedaba feo. Y después hay otra frase que no entendemos que es, ahí me las den todas. No sabemos bien qué significa. Sí, yo sé que hay gente que en 1963 estaba en la pomada y que hoy en día no lo está tanto, pero está escuchando este programa. Si me pueden explicar la frase, ahí me las den todas, me encantaría saberlo. La señora de Banfield. La señora de Banfield. Chicos, me olvidé el nombre. Ceci. No, pero Ceci no sé si es tan grande. Sí, puede que sí. Puede que en el 63 estaba de boliche en boliche. Después voy a seguir leyendo más. Muy bien, está Ivana Yerma diciéndome que en el 63 Ceci Banfield tenía 5 años. Ivana tiene una calculadora en la cabeza. En el ojete. Pero por era una niña en el 63. Está bien. Sí, tal vez también puede explicarnos la expresión de echarse un polvo, ¿no? Porque es una expresión que viene de muchísimo tiempo atrás. De hecho, estoy recalculando aquí en Yahoo Respuestas. Sí. Hay dos teorías. Una es la que dijo Gabo de al polvo, del polvo venimos, al polvo vamos. Y la otra es que se echaban unos polvos con unas hierbas a las prostitutas o a la gente que no quería dejar embarazada a la persona en los genitales. Ah, mirá. Uh-huh. Entonces, un polvo que tenía como un ácido sulfúrico que claramente les arruinaba la cachufleta a todas las prostitutes. Pero mira, me suena esa, ¿eh? Me parece que esa puede ser. De todas maneras, sigo diciendo esto, de la puteada, es un lugar complicado, es un lugar difícil. Y antes de que se vayan todos a la recalcada concha de su madre, vamos a escuchar... ¿Por qué? Esto es lo que no entiendo. Vamos a escuchar un tema de Billie Holiday que se llama Stormy Blues. Para bajar un poquito. Mira vos. Ah, bueno. Si fuese conductora de radio diría, nos ponemos cachondos, nos sacamos la ropita y nos vamos a dormir una siesta con Billie Holiday. Escuchando el programa también, ¿eh? No sean giles. Adiós. Ahí vuelvo. Honey, Frankenstein, un monstruo a tu medida, cocido por su propia dueña, Malena Pichot, en AM 750. The Chattanooga Shoeshine Boy. Seguimos en Frankenstein. Voy a saludar a mis amigos y compañeros de mesa. Gabriel Grosval, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien, todo tranquilo. Subiendo la foto del libro que estás leyendo al Facebook. Ya está en Twitter, yo la retuiteé también. No me digas que se me ve el dedo con la curita. A ver, muéstrame. No. Está bien, porque estoy en un momento malo de mi vida y me estoy comiendo los dedos hasta la sangre, señores. Federico de Representa Cabo, ¿cómo le va? Bien, ¿te comes la pielcita del costado? Sí, ¿ves? Y me tengo que poner curitas. No. Hasta la sangre, man, hasta la sangre. Y es terrible porque hay un momento en que uno se está comiendo y está todo bien y de repente ¡tac! ¿Cómo se llama esa parte? ¿Sabes? La cutícula. No, la cutícula es la cutícula es la de arriba de la uña. Sí, no. Los pellejitos. Pero eso, si hay una señal de odio a uno mismo es comerse las uñas. Es la mano de una persona, te dice todo. Yo cuando veo a alguien que tiene todas las manos comidas, digo, mambitos, adiós. Yo las tengo muy mal las manos, pero por eso puedo decirlo, señores. No tenés una curita, ¿tenés? Tengo dos. En mis dedos favoritos, que vendría a ser el fuck you, la mano izquierda, y el dedo gordo en la derecha. Que me los devoro como si no hubiese un mañana. En el libro este maravilloso de 1963, sobre cuyo título... Es genial, el libro de la mujer, fin. Punto. Este es el libro, la mujer es esto y se acabó. Y es enorme. Perdón, el sí. Autor es... No sé si... ¿Un hombre o una mujer? No creo que se haya hecho cargo nadie de esto, debe ser un rejunte de personas. Sí, bajo la dirección responsable de Néstor Morales Loza, por supuesto. Genio. Genio indiscutible. Y figura. En estos apartados que van como separando el libro, que se llaman El Consejero Social, dice algo que es muy interesante y con lo que también estoy de acuerdo. Dice, cuidar que no se tienda a secar en el balcón o en la ventana la ropa interior. Nada produce peor efecto que ver unos pantaloncitos o un par de medias sacudidas por el viento. Tiene... Qué cosa desagradable. Qué cosa desagradable. Triste, patético, feo. No me gusta. Tiene muchísima razón este hombre que si todos le hubiésemos hecho caso a Néstor Morales Loza... El mundo hoy sería mucho mejor. Una barbaridad sería el mundo. Eso es lo que sería el mundo. Igual hay cosas más feas para ver, ¿eh? Sí, igual Néstor habla del saludo también y dice, es corriente que las jóvenes se saluden cambiando un beso en cada mejilla. No. Pero esto solo debe hacerse cuando la confianza o el parentesco la autorizan. A mí también me gusta. Me parece que la gente se ha desarrollado de una manera tal la sociedad en la que nos estamos besando demasiado, ¿eh? Nos estamos besando demasiado. Hay algo que me enorgullece mucho de nuestro equipo de teatro, de Frasasa, que es cuando nos vamos de gira, nos despertamos al otro día en el hotel o en donde sea y no nos saludamos con un beso. Casi que no nos saludamos. A la mañana dormimos en la misma casa. La gente que se despierta en las vacaciones o en un viaje y le da un beso. Hola, buen día. Todo recién despertado, una cochinada. El mejor amigo es aquel con el que no hay que saludarse. Ni hola ni chao. Ni hola ni... Cuando hablas por teléfono empezás a hablar y cuando ya no hay más que hablar cortás. Sí. Chao. Estoy de acuerdo. ¿Para qué? Un besito de... No. Estoy de acuerdo. Quiero mandarle un saludo enorme a la familia de Hugo Martín, el primer muerto del stand-up. Se nos fue un comediante, un stand-upero, y me parece que es importante decirlo porque no había pasado nunca. Así es. Están todo el ambiente de comediantes muy conmovidos. Mandamos saludos a la familia, a los compañeros de elenco, de cuál es su gracia. Les mandamos un saludo. Y a todos los comediantes que estuvieron en el velorio y no pudieron evitar hacer chistes, está bien. Hugo Martín hubiese estado muy contento. Ivana Sherman, ¿hay mensajes? Hay algunos, a ver. Apoyo lo que decís. Nada más gratificante que la concha de tu madre. Ahí va, te das cuenta. Qué bien que lo dijo, ¿eh? Lo dijo, mirá. ¡Mua! ¿Hay otro? Hola, sí, buenas tardes, habla Jorge de Almagro. Sí. La mejor puteada, señores, es... A ver. Me cago en Dios. Me cago en Dios es linda. La concha de Dios me gusta mucho también. Es controversial. Hay gente que puede Dios no tiene concha, por favor. Basta. ¿Por qué decís así? Porque hay mucha blasfemia hoy en día. Dios no tiene ni género ni Dios, justamente. Porque Él es Dios, no puede tener otro Dios. Pero Él nos hizo una imagen y semejanza. Amén. Uy, Dios mío. Amén, Malena. Amén, que estás mal y te comes los dedos y decís malas palabras continuamente. Amén, bueno. Vos, querida seas. Amor, soy una luz en tus ojos. Bueno, soy un ser de luz. Y te quiero llevar por el camino. ¿Qué camino? Del pete al nene. No, ¿qué es eso? O el nene al... El nene también tiene boca. ¿Cómo hablas? Dos falanges en el área. No. No es penal. Es necesario. Aguante, Dios. Aguante. Vos no tenés concha, no tenés... No tenés culo, no tienes nada. Sos vos, Jesús. No. Sos vos, papá. Arriba, sos vos, no soy, nosotros terminamos desde acá abajo. Se despeinó, me mató. Pero ¿por qué está como caliente con Jesús? De repente es raro también. Sos vos, Jesús. Sos vos, papá. Bueno, se tranquiliza, por favor. ¿Hay otro mensaje, Iván Sherman? Acá tengo un mensaje en Facebook de Meme Prandi, que bueno, que dice que está viendo tus videos, que está pasando muy bien. Sí. Y que te admira y que te va a ir pronto a ver hacer stand. ¿Cómo le cuesta a la gente que no termina de entender que se llama stand? ¿Estás en la rural? Pensé que estás haciendo un stand. ¿Un stand? No, pero... No, no es eso, bueno. Las variantes de la palabra stand-up en Twitter, yo no les puedo explicar las cosas. Qué ganas que tengo de ver tu monólogo de stand-up, de esto, de lo de van poniendo un montón de categorizaciones. Yo iba a terapia con una psicóloga que me decía, porque vos con tu estándar... Claro, tu estándar también. Tuve que dejar de ir. Porque por no le pagaba ciento y pico de pesos y me decía estándar. Flaca, apretete. Es de lo que vivo, es mi laburo, es lo que... No me puedes decir estándar, porque la verdad es que no... ¿Cómo corregir al propio psicoanalista, no es cierto? Bueno, una persona después de la universidad que se instruyó para que... Claro, diga. Para que vea estándar. Bueno, son muy injustos igual, ¿eh? Se están iniciando, es un género que está comenzando. Es una... Hoy todos tenemos fácil. Que decir stand-up. Pero yo no digo música. Yo no. No digo trato. ¿Por qué la gente habla mal? Pues que no decís televisión, la tele. La gente dice stand. Voy a ver tu estándar al Malva. No, es el Belma, no estoy en el Malva. ¿Cómo dice Malva en el Belma? Que eso también habla de la ignorancia fuerte, porque nadie sabe bien qué es el Malva todavía. Decir que... Me ponen un poquito nervioso. Me ponen muy mal. Dice Evelyn Escoto. Dice... Para, quiero decir algo. Sí. Esto de la boca de Campa y mía también. Gente que del medio, que uno diría, bueno, es un artista. ¿Cuánto sabe? Es un artista, debería estar como en la pomada. No. Te dice también, che, te voy a ir a ver al Malva. Altos nombres, ¿eh? Estoy hablando de altos nombres, altos apellidos. Bel, ¿cómo se llaman las galletitas también? Melba. Melba también le va. Bueno. Te voy a ver al Melba, bueno. Estamos por un ping-pong, ¿no? No. Basta con el ping-pong. Dice Evelyn Escoto, vivo en Argentina hace 6 años y creo que son los mejores puteadores del planeta. Bueno, lindo. Lindo, no creo que sea así, pero te agradezco un montón y me da ganas de seguir... De seguir para adelante. ¿Dónde más? Yo, la verdad es que puteadores graciosos no... Y bueno, lo que pasa es que nosotros somos una mezcla exacta. No puteamos tanto, ¿eh? No puteamos tanto. Sí. No puteamos tanto. El porteño, sobre todo. Ah, sí. Pero digo en la radio. Hay programas que putean mucho más. No, pero me parece que decía el argentino. Ah, sí. Ya quería ser la mejor puteadora. Para no, poco, no, digo más, no me digo la mejor. Digo que hay programas que putean más, en más cantidad. Pero digo, en España putean bien, sí. Como más incorporado y no... Sin tanto complejo, ¿no? Es como una puteada de viejo, claro. de gañón. Lindas puteadas. Es muy linda la puteada gallega. Rarísimo. Puede ser. Ah, pensé que ibas a leer otro mensaje. No. Hay varios, pero nada. Dice Álvaro Ortiz Casas. Pide, por favor, que la gente de Buenos Aires escuche la radio por AM, así los del interior pueden escuchar por internet y no se satura. Ah, sí, se logran organizar. Claro. Te digo que me vuelvo loca del amor. Sigamos con el libro, Malena, el libro este de la mujer, tan interesante, tan profundo. Nos dice, nos da consejos para desarrollar el busto. ¡Oh! ¡Apa! Y nos dice, de pie, Brazos tendidos horizontalmente. A ritmo igual, bajar hasta los hombros y subir otra vez. Así rápidamente por 30 veces. Como el que de... así me crezcan las tetas, ¿eh? Como no. El del aeropuerto, como el que tiene... Claro, exactamente. Más o menos. Más o menos. Creo que nos está cagando. Esto es early cosmopolitan. O sea, este es el origen... De todas las... Es la madre de todas las batallas. Mirá. Esperá, que te encontré con otra cosa divina. El consejero social, de vuelta, nos dice sobre el saludo... No se debe decir nunca, ¿qué tal, chica? ¿Cómo va esa vida? ¿Vengan esos cinco? ¿En qué año? Hi-Fi. Hice una red social después con eso. 1963. Se ha de decir sencillamente, ¿cómo está usted? Me parece muy bien. Está muy bien. ¿Qué es? ¿Cómo? Primero, si hoy en día viene alguien y me dice, ¿qué tal, chica? Me voy cagando de miedo. Rarísimo. ¿Cómo va esa vida? Y vengan esos cinco. Me gustaría volver a introducir el vengan esos cinco de manera... Estamos para un ping-pong, perdón que insista con el mismo tema, pero la verdad que a mí me mata como un ritual el ping-pong un poquito. Hemos esperado tanto tiempo. No hay radio, no hay programa de radio sin un ping-pong. Me pongo del lado todos los programas de radio tienen un ping-pong. Si no, no son un programa de radio, son otra cosa. La que a mí me molesta mucho del ping-pong suele ser en las notas ¿cómo se dice? Gráficas de revistas... ¿No? La gráfica de la revista se le dice gráfica. Me molesta mucho el ping-pong ahí. Suele ser muy choto. Porque no hay manera de quedar bien en un ping-pong. No hay manera. Es una opción. Es una opción y la que elija siempre es una pelotudez. Porque aparte el que te pregunta no te está escuchando. No le importa. Va a pasar a la próxima. Está viendo cuál es la próxima pregunta. No suele tener justificación. En el aire podés justificar el porqué y por ahí ya zafás. Pero en la gráfica no tenés manera de justificar y es. A ver. ¿Puedo? Sí, adelante. ¿En serio? Adelante. Bueno, le voy haciendo a uno, cada uno. Vamos así en ronda, ¿no? Bueno, como quiera. A ver, Gabo. A ver. ¿Palermo o Chacarita? ¿Te das cuenta? Chacarita. Ajá, ¿por qué? No, pero si no es un ping-pong, ya está. Ok. Con justificación igual, me parece. ¿Qué es esto? Bueno. Es raro igual, porque este... ¿Ves? ¿Cuál es el sentido? Que además que uno elige y dice, Chacarita, de cabeza. ¿Y por qué tanta seguridad? Porque consigo lugar para estacionar con el auto. Bueno. Vamos. Me gusta, punto para vos. Está bien, me cagaste. Vamos. ¿Bufanda o capucha, Marina? Capucha. Pero lo peor de todo es que uno siente que tiene razón. Y que dice, por supuesto que capucha. Hello, ¿de qué estamos hablando? Es raro, pero bueno. A ver, Fede, ¿carne o pollo? Carne. Carmen. A ver, ¿por qué? Porque me gusta la carne, ¿por qué va a ser? Pero el pollo también es carne, ¿eh? Sí, bueno, pero entendimos todos. Carne roja. ¿No? A ver, continúe si salva este ping-pong. A ver, Gabo, ¿Legacy o Penguin? Legacy. Malena, ¿lanza perfume o ketamina? Lanza perfume. Pero por el temita de la canción. Lanza. Lanza perfume. Fede, ¿teta o cola? Teta. Uh-huh. Yo cola en este caso, ¿eh? Nadie le preguntó. Nadie le preguntó nada. Vos sabés que eso es una cuestión cultural, ¿sabían, no? Ajá. El norteamericano es más del pecho y el argentino es más de la cola. Yo dije teta igual, ¿eh? Y no soy norteamericano. Pero disculpame que te diga. Pero tiene influencia. Mira, es un asco, todo lo que están charlando es un asco. ¿Y sabés por qué? ¿Y sabés por qué? ¿Y sabés por qué es más importante la cola? ¿Saben esa teoría? A ver. Cuando uno está parado en una vereda y ve pasar una chica, si tiene una linda delantera... ¿Qué? Me mira mal. No, continúe. Pasa y uno queda mirando a esa chica y después tiene ve por atrás y no corresponde. Dice, qué frustración. En cambio, cuando es al revés, uno mira y cuando se va, ve un buen irse. Dice, mira qué linda chica. ¿Por qué lo complicó tanto? Unas lindas tetas, mal culo. Les voy a pedir, por favor, que dejen de cosificarnos y dejen de hablar pelotudeces. A ustedes no nos cosifican, a nosotros. ¿Maestro o Baiman, Malena? ¿Maestro o Baiman? Maestro. Me parece que Baiman es un ser imaginario. Nadie lo conoce. ¿Quién es tonta? ¿Quién es? ¿Qué hizo? Es todo Jorge. ¿Quién? Maestro. Jorge Maestro y no sé qué, y Baiman. Rarísimo. Vamos a seguir con el ping-pong, pero quiero leer esto sobre el saludo. Consejero social está obsesionado con el saludo. Y miren esto. Es rarísimo. En 1963... Un hombre bien educado no detendrá nunca en la calle a una joven. Pero si lo hiciera, esta alegará un pretexto cualquiera y se despedirá en el acto. Nah, eso es muy bueno. Te paran en la calle y hoy en día No podés saludar, no podés no nada. No podés saludar, buena, no. ¿Ves? Lamento decirte que debo irme. Parte del Corán, prácticamente. Esto es impresionante. Continúe con el ping-pong, quiero ver la personalidad de nuestros compañeros de mesa. Bueno, a ver, Fede, entonces, ¿bondi o subte? Colectivo. No. Colectivo. ¿A dónde? Te volviste loco. No, el subterráneo es terrible. Es un toque. Mucho sudor. No. Calor. ¿Avenida Santa Fe o Avenida Córdoba? Santa Fe. Córdoba no tiene onda. Córdoba es un... Es un nada. Es hermosa solo los domingos a las 4 de la tarde. Es el único momento en que no hay tráfico. A la madrugada por ahí no hay tráfico tampoco. Pero Santa Fe doble mano es... Es pro. No, además de que claramente es pro, no podemos hablar de políticos. Pero Santa Fe... pero él no lo vamos a votar para ningún lado. El Santa Fe doble mano es la India hoy en día. Digo, es un quilombo de autos que me da mucha impresión, Santa Fe doble mano. Malena. Un saludo a las primeras doble mano, ¿eh? A las avenidas que lo fueron siempre. Las Heras. No, un saludo a las avenidas. Las Heras, ¿qué más? Vale, vamos. Otra más. Libertadores en otros lugares. Rarísimo el saludo. ¿Eh? Rarísimo. Malena, ¿Brian Carter o Justin Timberlake? No existe ninguno. Justin Timberlake. A ver, Gabo, ¿rugby o tenis? Tenis. El tenis, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. A ver, Fede, ¿baile o chamuyo? Baile, es lo mío. El baile, ¿no? Ping-pong, ¿cuál es la...? No sé. ¿Hasta dónde estamos yendo con esto? ¿Cuál es el rumbo? ¿Seguimos acaba, así hasta las 6 de la tarde? Acaba de matar el ping-pong. Pregunto. A partir de hoy no se va a hacer nunca más un ping-pong en radio. ¿Vieron que ganó la medalla de ping-pong? Sí. ¿Un argentino? La están devolviendo. Les pido por favor que se silencien. Vamos a escuchar otro tema, porque el ping-pong... Como dijimos, antes de que pensara el ping-pong, es una pelotudez que está de ida y debe dejar de hacerse en todos los medios comunicacionales del universo. El tema que sigue... Perdón, salvo en Feliz ¿qué? Domingo, que estaba muy bien. El ping-pong de preguntas y respuestas. Que era papa al palo. A mí me parece que eso garpaba. No existe más Feliz Domingo, de todas maneras. Un tema de Tupac. I and my... Me recostó, change. Chicos. Tupac. Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy. Yeah. All the homies that I ain't talked to in a while, I'ma send this one out for y'all. Know what I mean? Cause I ain't mad at you. Heard y'all tearing up shit out there. Kicking up dust. Giving a motherfuck. Yeah, niggas. Cause I ain't mad at you. Now we was once two niggas of the same kind. Quick to holler at a hoochie with the same line. You was just a little smaller, but you still roll. Got stressed to YA and hit the hood swole. Remember when you had a Jerry curl, didn't quite learn. On the block with your Glock, tripping on Sherm. Collect calls to the tilt, saying how you changed. Oh, you a Muslim now, no more dope game. Heard you might be coming home, just got bail. Wanna go to the mosque, don't wanna chase tail. It seems I lost my little homie, he's a changed man. Hit the pen and now no sinning is the game plan. When I talk about money, all you see is the struggle. When I tell you I'm living large, you tell me it's trouble. Congratulations on the wedding. I hope your wife knows she got a player for life. And that's no bullshitting. I know we grew apart, you probably don't remember. I used to fiend for your sister, but never win a bender. And I can see us after school, we bomb on the first motherfucker with the wrong shit on. Now the whole shit's changed, and we don't even kick it. Got a big money scheme, and you ain't even with it. Knew in my heart you was the same motherfucker bad. Go toe to toe when it's time for growth, you got a brother's back. And I can't even trip, cause I'm just laughing at you. You're trying hard to maintain, then go ahead, cause I ain't mad at you. Mad at you. Distant cousins, fighting, playing dozens, whole neighborhood buzzing, knowing that we buzzing, used to catch us on the roof or behind the stairs. I'm getting bricks and I reminiscing all the time we said. Besides bumping and grinding, wasn't nothing on our mind. In time, we learned to live a life of crime. We grind us back to a time, was much too young enough. I caught a felony loving the way the guns blow. And even though we separated, you said that you waited. say, I kiss my mama goodbye. Wipe the tears from my lonely eyes. Said I'll return, but I gotta fight to fix the ride. Don't shed a tear, cause mama, I ain't happy here. I feel trapped, no more smiles for a couple years. They got me going mad. I'm knocking busters on their backs in my cell. Thinking hell, I know one day I'll be back. As soon as I touch down, I told my girl I'll be there, so prepare to get fucked down. The homies wanna kick it, but I'm just laughing at you. Cause you's a down ass bitch, and I ain't mad at you. Niggas ballin' now, bitches be callin' to get it. Hookers keep falling down. He went from nothing to lots, 10 cabins to rock. Went from a nobody nigga to the big man on the block. He's Mr. Local Celebrity. Cada 7:50 pasa algo. Aire. Aire. 7:50. Este domingo vuelve un clásico de Occidente. Democracia, las elecciones más 7:50 de toda la radiofonía argentina. Desde las 17 horas, programación especial. Móviles que se mueven, mesas testigo en la escena del crimen. Y durante todo el día recordamos spots viejos. Enrique Iglesias, José Averice. A la provincia con su triunfo le dará. Y jingles de todo el mundo. Este domingo nos crispamos y ponemos todo en pos de la fiesta cívica. Elecciones 2011. Cobertura 7:50. Frankenstein. Resucitándote de la risa. Come in. Well, well, well. Seguimos en Frankenstein por AM750. Les recuerdo que pueden dejar sus mensajes al 5354-6655. Sí. 6535-46655. Me dicen que hay un mensaje. Bueno, un saludo a la calle Franco. ¿Cómo? A la calle... Ah, porque yo saludé a Avenida. A la calle Roca. ¿Cómo rodada? Sí, sí, hoy. Y Frankenstein. Uy, Dios mío, la perdimos para siempre. Así ya le digo, después de haber dormido. Chicos. Muy bueno el ping-pong, ¿eh? La verdad, re entretenido. Charlie García, ¿no? Muchas gracias por llamar, Ceci. Estamos preocupados. Estamos preocupados, pero te vemos que de alguna manera está bien. Ella en su manera de ver la vida y en su mundo está bien. Se clavó unas pastilluelas y... Es jodido cuando empezás a tomar whisky a las 11 de la mañana. Pero está escuchando el programa y está con nosotros en este momento. Ceci, te mandamos un beso enorme, enormesísimo. Me manda un mensaje a mi padre diciendo que un argentino, ¿no? Como un argentino, mitad chino, ganó las Olimpiadas de ping-pong. Es lo que dije antes yo. ¿A la vida? Vos no lo tomaste en cuenta. No, los problemas... Ya que estábamos hablando problemas de... Que empiezan a salir... Estábamos hablando de ping-pong y yo dije que un argentino que no sabe hablar en español bien ganó medalla. Y que tiene los ojos... del orden de lo chino. Achinado, sí. Sí. Dijo, ahora voy a aprender a tomar la mate. Esto es verdad. Es verdad. Nacionalizado argentino. Somos campeones. Somos campeones. Hablando de ping-pong, le vamos a mandar un beso grande a la amiga Dalia Goodman, que está embarazada. Sí, una buena noticia. Porque la vida es así. La gente se muere y la gente nace. Y Dalia Goodman trae otro ser humano al mundo. No se sabe bien por qué, pero la felicitamos. Porque la queremos. Porque la queremos. Para que realmente traiga gente al mundo en este momento de la vida. Rarísimo. Pero, bueno, la ¿cómo se llama la nena? Kiara. Kiara es muy bonita. Sí, muy simpática. Es muy simpática. Mi madre también me recuerda que en los 60 las mujeres se rebelaron. Cuidado. Cuidado con la creencia de que hubo una revolución femenina. Cuidá, ojota. Y ahora tienen que trabajar. Oje. Mirá la revolución que se mandaron, bárbara, viejo. No, vamos a revolucionar, vamos a salir de casa. Eso dice una amiga mía, me cago en la revolución femenina que ahora tengo que salir a trabajar. Pero te das cuenta, eso es lo que yo te digo. Eso es lo que no estamos avanzando para ningún lado. Porque todo lo que dice este libro es muy parecido al presente. Y estamos hablando de un libro de 1963, es muy parecido al presente. Por ejemplo, en la playa, la mujer no está eximida de la obligación de cuidar de su belleza en sus días de vacaciones. O sea, no porque esté de vacaciones te vas a descuidar. Canuto al aire. Cuidadito. Bajo el resplandeciente cielo azul, ha de intensificar sus esfuerzos para que el maquillaje la haga lucir más atractiva. O sea, en la playa me tengo que maquillar también. Y hay gente que lo hace. De 1963 pasamos al presente, como si estuviésemos, te digo, en Back to the Future, en el DeLorean. Me emocioné, cuando dijiste el manaje de 1963 dije, sí, ¡1955! ¡Qué película! Hoy estuvimos... Se reestrena. Cállate. Posta. La van a reestrenaron hace poco, boludo. Pero la van a poner en los cinemas. Pero lo hicieron hace poco eso. Ah, ¿tiene una noticia vieja? Ah, un aplauso para Federico, que tiene una noticia del año pasado. ¿No será la parte 2 que volar? No, no, la 1 es vieja, vieja, la noticia es vieja, vieja. Increíble vieja. Lo que acaba de decir. Sí, Volver al futuro, El Padrino. Bueno, entre otras. Hay mucha, me imagino la reunión de creativos de Garbarino. ¿Cómo llegamos al público de más de 30? Volver al futuro. Sí. Maestro. El sí, Jack. Igual. Sí, pero... me arruinaron, como dijo Liniers en un tuit, me arruinaron un símbolo de mi juventud. El Doc. Está entero. ¿Vos tuviste juventud, Male? Bueno, empecemos. No, porque vos sos joven, esta es tu juventud. No es cierto. Mi juventud, yo era joven a los 19, cuando salía con las pibas, me la daba fuerte y volvía a casa como... ¡Ah! Ahora ya soy una señora. Escuchame una cosa, estábamos diciendo, de 1963 pasamos al 2011. Estamos en 2011, ¿no? Sí. Para comprobar justamente... mi lema, que es Revolución Femenina, mi cachufleta. Acá no ha pasado nada. ¿Qué revista trajiste, Federico? Vamos a dejar a la vista todas las reuniones de producción que hacemos en la semana. Por eso encontramos justo el contrapunto. En una revista que es relativamente nueva, porque tiene 17 números. Se llama SH. O SH. Me parece muy molesto el título, lo voy diciendo de ahora. Tengo muchos problemas con Solo para título. Hombres se llama. Ah, solo para hombres. Sí, está Laura Ascurra, una chica difícil de pasar, pero tiene no una. No digas así. Bueno, no la entiendo. No entiendo su gracia. ¿Cuál es su gracia? Yo le quiero. ¿Cuál es su gracia? Pero justamente. una guía para entender a las mujeres sale en este número. Me interesa muchísimo. Y hay un par de chicas, justamente ahí vamos a leer un poquito de una nota que escribió Dalia Goodman. Pero ¿para? Antes, ¿o es una nota de Dalia Goodman o la escribió? No, esto es una sección en que distintas mujeres hablan sobre qué se siente. Por ejemplo, Patricia Suárez nos cuenta qué se siente tener tetas. Bah, vamos a hablar de esto luego. No, pero con altura. ¿Con altura? Con altura. Y tengo muchas cosas para decir, pero esto va a ser luego del informativo. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 64%, temperatura 16 grados, 4 décimas. Los precios del mercado central llegarán a los barrios. El grupo argentino X venderá valores populares en sus 160 bocas de expendio en todo el país. La cadena acordó con los proveedores del máximo mercado, concentrador de la Argentina, para comercializar en sus locales alimentos, bebidas y otros productos. La iniciativa cuenta con el apoyo del Estado Nacional y las grandes marcas y busca fijar valores más bajos de referencia para las otras cadenas. Patria Grande. El equipo médico que trata Hugo Chávez desmintió las declaraciones de los últimos días de un especialista. En las mismas, el doctor Salvador Navarrete declaró que al presidente venezolano le quedaban unos 2 años de vida, motivo por el cual habría decidido adelantar las elecciones presidenciales del año 2012. Sin embargo, los facultativos que lo tratan dieron a conocer un comunicado donde aseguran la evolución de la enfermedad es absolutamente satisfactoria y con excelente pronóstico. Además, agregan que declaraciones ofrecidas por el doctor Navarrete carecen de veracidad y prueba científica. Deportes. Argentina ya alcanzó las 10 medallas de oro. Lo hizo por intermedio de Julio Alzogaray al adjudicarse la prueba de láser en Shooting cuando restan dos regatas para el término de la competencia desarrollada en la subsede de Puerto Vallarta. De esta manera, la delegación argentina queda a una presea de igualar la producción en oro de los pasados Juegos de Río de Janeiro 2007. Pelota. Higuaín colaboró en la goleada del Real. El merengue venció al Málaga por 4-0 y el argentino marcó uno de los goles, en tanto los otros tres los convirtió Cristiano Ronaldo. El Pipita lleva 9 tantos en la liga y alcanzó a Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores del torneo. En el equipo ganador, que llegó a los 19 puntos, Higuaín y Di María, de muy buena actuación, fueron reemplazados en la segunda parte. Humedad 64%, temperatura 16 grados, 4 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Frankenstein. ¿Una orejita por acá? Sí. ¿Una manito por allá? ¡Claro! Un cerebrito. Por ahí. No tiene cerebro. Seguimos en los últimos minutos de Frankenstein. Había quedado pendiente un tema muy particular que es en la revista para hombres, solo hombres. O la mejor conocida. Le preguntan a quién es el personaje que le preguntan. No, Patricia Suárez escribe el artículo. Y la temática es. ¿Qué se siente en distintos temas, no? Por ejemplo, tener tetas. Tener tetas. Ahora, Patricia Suárez, ¿cómo? No sabemos todavía qué va a decir, pero como escritora, dramaturga y seguramente una mujer súper inteligente, me imagino que se habrá dado cuenta de que está por responder una pelotudez del orden del machismo que recae en lo raro, en lo distinto a la norma es tener tetas. Eso es lo raro. ¿Por qué? Porque el discurso es machista. Entonces, lo diferente son las tetas. Señores, Suárez, espero te hayas dado cuenta. Adelante, Federico. Qué lindo. Me encanta cuando prejuzgas. Sin escuchar nada. Por eso lo aclaré. Dije, espero que vaya por ese lado. A ver, yo te voy tirando cositas que dice la compañera Suárez. Sí. A ver si estás de acuerdo. La idea básica es que tenés dos bombas de tiempo atadas al pecho. ¿Por el cáncer? ¿Lo dice? ¿Por cáncer de mama? Si no es por el cáncer de mama, es una pelotuda. No, yo estoy muy de acuerdo. ¿Qué son dos bombas de qué? Y las ves venir en verano y como que... Ah, es todo lo pelotuda que pensaba que era. Fantástico. Para. Adelante, no, continúa. Es extraña la metafísica que provocan, ya que la hembra humana sentirá que son el verdadero camino a la conexión espiritual con su hombre. ¿Sabes lo que pasa? La gente se desespera por estar en un medio de comunicación, por figurar. Ahí cuando un tipo te pregunta qué se siente tener tetas, le decís, lo mismo que tener bolas, pero arriba, flaco. ¿Qué es esto? No escribo una mierda, tendría que haber dicho. Esta pregunta te la metes en el ojete. Eso tendría que haber dicho la señora Suárez. Pero no, dice, bueno, tener tetas es ser una persona que te vas a decir que sos re sexy y que vas por el mundo y decís, ¡wow, toma, mirá las tetas! ¡Wow! Básicamente es eso lo que está diciendo. Cualquier hembra humana sabe que la visión de sus mamas puede arrancar espectaculares revelaciones religiosas, tales como, ¡ay Dios, qué tetas! ¡Ay Diosito mío! O ya otra, después de esto me da igual que se me revienten los ojos. Ahí está haciendo enamorado. No, es que dice, bueno, son las cosas que le dicen a ella, se ve que tiene buenos pechos. No sé, no quiero seguir porque me parece que... No la conocemos. Ser un premio Nobel. Hay que saber decir que no, muchachos. Hay que saber decir. La pregunta que me estás haciendo es la pregunta que solo hace un hombre siniestro que entiende que ser mujer es ser un fucking alien y entonces me tiene que preguntar, ¿qué se siente tener tetas? Male, ¿qué se siente tener tetas? ¿Nos puedes contar? Pues somos tres hombres. Yo algo tengo, pero bueno. Tiene más que ver con mi obesidad que con... Porque aparte, quienes te conocemos hace tiempo... Han fluctuado, ¿no? No iba a decir eso. Lo que quiero decir es que vos hiciste usufructo de ellas también. No. Porque es muy fácil atacar a la compañera Patricia Suárez, que cuenta cómo... no, porque basta de esto de que... Yo no subrecto nada. Yo bardeo, sí. yo bardeo. Porque yo me acuerdo cuando te vestías con escotes sugestivos. Subjetivo. Y bien que andabas taquito y pecho, en, y pecho al aire. Y pechos al aire. Lo que estás diciendo no es verídico. Real. No es verídico. No es tan así. Pruebas. No es tan así, que es como decir sí, es así, pero no es tan así. Pero es así. Entonces, a mí no se me puede juzgar. Hay niños en la radio, mira qué lindo. No se me puede. Pasemos otro tema. No se entonces. Me puede juzgar a mí por lo que hice a los 14 años. Que de todas maneras ya a los 14 años, yo ya estaba muy enojada, a los 14. Yo ya estaba muy enojada. Tenía, no tenías ni 14. Estaba muy enojada. Estaba bien, 17 tenía. Chicos. Hola, Male, ¿qué tal? Mi nombre es Roxana. Realmente es una tipa muy madura por la edad que tenés. Me reasusté. Hiciste tener 27. 29, pero te agradezco. Es increíble, te seguí por internet, ahora te escucho en radio. Eso de las uñas tiene que ver con la autoagresión, con alguna bronca que no podés largar, ¿viste? Es raro, porque vos sos una buena puteadora, qué sé yo. Y sabemos todos que de la estupidez humana, eso de cuando estás de la señora haciendo la cola para tomar un té con masa, me parece una re boludez. Una boludez. Te agradezco mucho por llamar. Son una bomba de tiempo. Me parece a mí que está bien lo que dijo. Que son una bomba de tiempo, como síntesis de lo que estamos hablando. De todas maneras, hay algo que es cierto, que es... qué raro es tener bolas y qué raro es tener tetas, ¿eh? Todo es raro. A mí también yo también me pregunto para mis adentros y digo, pucha, ¿cómo caminan con eso? Qué raro. Son más raras las bolas que las tetas. Son más feas, seguro. Son más porque feas. Lo que dice, como dice Hany Desmar... Comediante chilena que dice... Porque, y esto se lo agrego yo, que las tetas con el paso del tiempo se van poniendo feas. Se van poniendo cachuzas. Arrugaditas, caiduchas, feo. Pero el huevo nació viejo, ¿eh? Sí. El huevo nació feo. No tuvo una época de esplendor, nunca, jamás. Va bajando con el Entonces, tiempo. Entonces, señor, yo le pregunto a usted, señor, ¿qué se siente tener dos cabezas de señor huevo de... Mirá. De viejo, de mini viejo ahí abajo, ¿eh? Yo no, raro, ¿eh? No te voy a responder, pero antes de que nos suene el gong, nos echa, quiero ver cómo sos una veleta y con un tema... Más o menos similar, sí. y escrito por una amiga, quiero ver cómo reaccionás, porque Dalia Goodman habla de qué se siente, recordemos que esta era una sección, qué se siente tener tetas, qué se siente depilarse, y está un parir, qué se siente depilarse. Y está, hay un dibujo de Dalia Goodman con una podadora. Me parece feo, de mal gusto, y agresivo. No puede ser. Parece agresivo que esté con una podadora, señores. El proceso es humillante. El proceso es humillante, pero la sensación de salir toda depilada... Es incomparable. Siento que adelgacé, que estoy limpita, que cumplí con la sociedad. Ahí tenés. Tu amiga. Toda depilada. Toda. Ahí dijo que era toda depilada. Eso, chicos, un dato que... nos vamos con el cuelgue. La semana que viene estaré en la radio, pero por ahí desde otros lados, porque se casa Carla Gans, mi mejor amiga. El tema que estamos escuchando es del cuelgue. Se llama Carece. Muchas gracias por escucharnos, por banquearnos. Hasta luego. Esto fue Frankenstein. Extraño que cuando vas a tu casa no te vas, no te vas, y no vas a perderme, no voy a perderte, creo eso, creo que te pierdo entre esas nubes hoy, y te perforo la persiana con el sol, y te despierto con una piedrita en la ventana. Y te pido perdón por tanto lío, si te hice mucho ruido. Y te pido perdón por esa noche de pasión que me olvidé del forro. Y te pido perdón por mi mamá y por mi papá. Son tipos macanudos.